con el ingreso de pasajeros, se ha notado que algo ha cambiado en algo, porque lo que tengo como información así, de gente conocida, es que, por ejemplo, ha habido una importante visita necesidad de excursiones lacustres, por ejemplo, ¿no? Mucha cantidad, comprando pasajes, visitando los glaciares. ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad es que, bueno, ya la semana pasada el Departamento de Estadísticas había hecho una tentativa de lo que iba a ser el movimiento por lo que refiere a la ocupación hotelera para estas Pascuas que han transcurrido, y la tentativa ya venía muy bien, con un 71% de promedio de ocupación para los 3 días, lo que fue el jueves, el viernes y el sábado. También con los vuelos de Aerolíneas Argentinas con un 100% de ocupación. En este punto cabe destacar que para el jueves 17, en donde tenemos previstos 3 vuelos, se agregó un vuelo más, que ya están viniendo las máquinas nuevas, los Boeing 737-800, que tienen capacidad para 170 pasajeros. Entonces, que hayan tenido el 100% de ocupación, si no me equivoco, habían quedado 5 asientos en los 4 vuelos, lo cual, era la ocupación plena, es un dato más que importante. O sea, buena ocupación de aéreos, una tentativa que nos anticipaba de que iba a ser una Semana Santa con mucha ocupación, y después el hecho de que uno salía a la calle a la noche, que veía todos los restaurantes llenos, mucho movimiento de turistas también dentro del Parque Nacional, que seguramente a principios del mes que viene, cuando Parques nos mande los ingresos que han tenido, vamos a ver también destacados lo que fueron estos 3 días de Semana Santa, ¿no? Y hoy ya, haciendo el conteo final, en donde, se ha superado ampliamente lo que la tentativa nos estaba dando la semana pasada. Hemos finalizado una ocupación que supera el 76%, con un día como fue el viernes, que hemos superado el 80% de ocupación. Así que, sobre todo teniendo en cuenta la fecha en que cayó esta Semana Santa, que fue pasado mitad de mes, casi cerca de fin de mes, la ocupación fue excelente. Laura, me decís 76% y 80% el día viernes, ¿no? Exactamente, el 76,12 fue el promedio general de los 3 días, jueves, viernes, perfecto, y sábado, ¿sí? Pero con un pico del 80 el día viernes. Exactamente. Mira vos, exactamente. Es un número impresionante. Es un número muy bueno, y también hubo algunos destaques en lo que fue la ocupación en la hotelería de 4 y 5 estrellas, que tuvo números sumamente interesantes, como lo que fueron también las cabañas, que siempre son, que se destacan quizá por encima de otros segmentos. Mira vos. Laura, ¿se puede saber si hubo alguna preferencia en cuanto a qué es lo que pretendían conocer más los turistas? Digo, porque teniendo en cuenta que por ahí la gente viene con el objetivo de conocer exclusivamente el glaciar, y con eso ya se dan por satisfechos, o por una cuestión quizás también de bolsillo, ¿no? Que no te permite, sabes que tenés la cabaña, tenés el glaciar y después tenés días para pasear. ¿Hubo como alguna tendencia en decir, no, mucho más gente se abocó por la excursión lacustre, otras por la terrestre, o no? Y mira, esos datos seguramente los vamos a saber cuando a principios del mes que viene Parques nos mande lo que fueron los ingresos, tanto al área como del puerto. Claro. Exactamente. Pero básicamente Semana Santa se da que no solamente hay mucho turismo regional, que quizá es el que resuelve su estadía a último momento, y esto hace que los números de la tentativa suban con respecto a lo que fue el número final, pero también hubo mucho turismo nacional que había, que vino a Calafate habiendo comprado paquetes, en donde todos al glaciar Moreno van, claro, porque está lo que primero que te incluyen en los paquetes. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bien. Laura, contame un poquito con respecto a la creación del ente mixto. Hablábamos recién fuera de aire de que están a la espera de algunas decisiones como muy importantes, ¿no? Como que está muy encaminado. Sí, esto está encaminado. Ya en lo que fue la primera sesión del Consejo de este año, se tocó el tema y pasó a comisiones para seguir siendo analizado, y estamos a la espera. Seguramente va a ser durante esta semana que el Consejo Deliberante nos va a convocar a nosotros, como a la BID, a la Cámara de Comercio y a la AHT, a una nueva reunión con la presencia de un abogado, porque hay algunos temas de los cuales habían surgido algunas dudas y era necesario o correspondía al asesoramiento de la parte legal. Así que entiendo de que en esta semana seguramente nos vamos vamos a estar reuniendo para poder seguir avanzando con esto. Bien. ¿Qué hay en cuanto a lo que podemos ver hacia un futuro, Laura, pensando ya en la próxima temporada? ¿Cuáles son las gestiones? ¿A qué apuntarían desde el ámbito de turismo municipal como para empezar a generar, despertar expectativas para la próxima temporada? Bueno, lo más próximo que tenemos, y es en lo que estamos trabajando fuertemente desde hace ya varias semanas, es en poder llevar el camión sensorial, el camión de promoción de Calafate al Mundial, a Brasil. La logística no es para nada sencilla, pero sobre todo lo que no son sencillos son los permisos, porque bueno, Brasil, o puntualmente Río de Janeiro, que va a ser una de las ciudades que más cantidad de visitantes va a recibir, por una cuestión de seguridad y de logística de ellos, no estaban permitiendo que se hicieran promociones o publicidades como las nuestras, ni de entes privados ni de instituciones. Pero bueno, estamos en contacto casi diario, te diría, con el consulado argentino en Río de Janeiro, que a la vez están teniendo reuniones con el secretario de Turismo de Río para ver la posibilidad de poder llevar nuestro camión, y eso está bastante encaminado. O sea, pese a que no están dejando que empresas privadas puedan hacerlo, hay una intención muy fuerte también del Estado de Río de Janeiro en permitirnos llevar este camión institucional en un mes donde, bueno, no solamente va a atender el camión a lo que es el público local, el público brasilero, sino también a los millones de turistas de todo el mundo que van a estar en Brasil o en Río, convocados por el Mundial, ¿no? Sí, bueno, esperan una convocatoria masiva. He tenido la posibilidad en lo que va del año, en estas últimas semanas, de charlar con algunos secretarios de turismo de la región patagónica, fundamentalmente de aquellos que ya se están preparando para, o que tienen centros de esquí, ¿no? Y se están preparando fuertemente con esto, que hay algún temor de que el Mundial puntualmente afecte, no de forma masiva, pero sí en algo, la llegada de brasileños a nuestro país, ¿no? Hasta ese punto está la gente trabajando y pensando cómo puede repercutir, ¿no? Aunque en algunos casos el inicio de la temporada es más tardía, en los casos que comienza más temprano están como un poquito preocupados. Claro, claro, y sí, es un evento, digamos, para los brasileros, claro. No es un hecho habitual. Es habitual, y no es que no les interese el fútbol, sino todo lo contrario, lo cual, bueno, va a ser el tema central desde mediados de junio hasta mediados del mes de julio, que lo va a tener no solamente a los brasileros, sino bueno, al resto del mundo poniendo los ojos allá y siguiendo cada uno a su selección. Así es, así es. Laura, bueno, nada, quería agradecerte esto. Fundamentalmente era tener la información de lo que había pasado el fin de semana, que los números son bastante bastante interesantes, sí. Yo creo muy interesantes para esta época del año, ¿no? Y fundamentalmente en lo que se está abocando la Secretaría de Turismo para la próxima temporada, que como todos esperamos, ¿no? Y confiamos, tiene que volver a ser una temporada rotundamente positiva para toda la región, ¿no? Sí, sí, sí, seguimos trabajando fuertemente. Ya lo que fueron los números cuantitativamente, ¿no?, del año 2013 han sido muy buenos. Ahora se está haciendo lo que es el informe, digamos, desmenuzando toda la información para obtener otro tipo de datos, y en cuanto a lo que fue el primer trimestre de este año, también ha sido una temporada que perfila ser récord, así que bueno, contentos con los números que han arrojado esta Semana Santa que acaba de finalizar. Bueno, Laura, como siempre, un placer charlar contigo y gracias por la información. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Laura Santiago, Secretaria de Turismo de la localidad de Calafate, ha estado charlando con nosotros. Datos realmente interesantes, promedio general del fin de semana con respecto a Semana Santa, 76,12%, con un pico de 80 el día sábado, ¿no? Con la llegada de mucho turismo nacional. No, y bueno, y puntualmente este tema, que es uno de los temas que a nosotros nos interesa muchísimo. Faltan algunos datos y lo vamos a saber en escasos minutos nada más, a ver qué es lo que ha pasado en cuanto a el ingreso de pasajeros al área del Parque Nacional, fundamentalmente el área Moreno y Punta Bandera.